Hacen falta ya metralletas, metralletas. Hacen falta ya metralletas pa' matar. Hacen falta ya metralletas, metralletas. Hacen falta ya metralletas pa' matar. Y hacen falta ya metralletas, metralletas. Y hacen falta ya metralletas pa' matar. Y hacen falta ya metralletas, metralletas. Hacen falta ya metralletas pa' matar.